Melomaníacos. Decíamos, vamos a dedicar nuestro Melomaníacos de hoy, aprovechando que hemos tenido a Pibe en el Rincón del Lector, a Silvio, el rockero de Sevilla, el rockero sevillano, de voz peculiar, con la que daba su particular característica al rock, rasgos físicos únicos y el arte que lo rodeaba como si fuera una aureola, lo dicen todo de él, un ser genuino y auténtico. Solo grabó en su carrera musical 5 discos, donde se mezclaban versiones de clásicos de la década de 1950 y 1960, combinando rock americano y canciones italianas junto a los conocidos temas de Antonio Molina, haciéndolo en cualquier idioma que se le venía a la cabeza, ya fuera el inglés, francés, portugués o italiano, improvisando siempre que algo le era desconocido. Eso hacía que sus conciertos tuvieran ese distintivo inimitable. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Mas por ser de amor el lance y un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa alcance. Y así toda criatura enajenada se ve y gusta de un no sé qué que se haya por ventura, que estando la voluntad de divinidad tocada, oh, no puede quedar pagada sino con divinidad. Entró a formar parte de la historia del rock por su toque tan personalizado, como decíamos, lleno de improvisaciones y un idioma único. Actuó en directo junto con otros grandes de la canción, como Joaquín Sabina, Ketama o Loquillo y los Trogloditas. Fue un amante de la libertad, del rock, de la Semana Santa de Sevilla, del Sevilla Fútbol Club y de la ciudad misma, gritándolo a los cuatro vientos. confesaré ante ti, porque eres Madre Universal y ahora y siempre amargura. Te rezarei, rezarei, tu merced es mi estrella, patrocinio del mio existir, e tu regla eres norte del mio sur, yo te amo tanto. Rezaré ante vos, porque al verbo diste encarnación, yo pronuncio tu dulce nombre. Sus últimos años los pasó en soledad y casi olvidado del mundo. Silvio murió siendo un mito en vida el 1 de octubre de 2001 en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío, tras una parada cardiorrespiratoria. De una violenta pasión soy prisionero. Es una extraña manía que me extravía. Sueño que soy para ti y un carpintero, y que eres tú para mí como María. Sueño que por ti hago y una cruzada, y que en tu nombre acabo con los infieles. Sueño que eres la reina de las mujeres, y que yo soy guardián de tu morada. Y aunque no seas virgen, ni tampoco yo sea San José. Y aunque no seas virgen, ni tampoco yo sea San José. Sueño que por ti hago y una cruzada, y que en tu nombre acabo con los infieles. Sueño que eres la reina de las mujeres, y que yo soy guardián de tu morada. Sueño que somos dueños de un gran convento, y que los dos gozamos de la clausura. Qué pena que mi sueño no siempre dura, si no yo me moriría de tan contento. Y aunque no seas virgen ni tampoco yo sea San José, y aunque no seas virgen ni tampoco yo sea San José, y aunque no seas virgen ni tampoco yo sea. Hemos querido recordar a este músico irrepetible en nuestro tiempo dedicado a la música de hoy en nuestro Melomaníacos, y con él os dejamos. Sueño del norte. castaña, yo me siento acomodado. La vida se me pasa, pero yo aquí me he quedado. Como tonto, como sabio, yo no lo cambio. Aunque solo de milagro me mantengo. Oh, oh, hay más sureños. Se me produce más. Hay más sureños.